Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el día de hoy tendremos un programa pues más tarde, aunque estemos comenzando ahorita más temprano. Lo que pasa es que tengo un compromiso ahorita a las 8 en punto, así que pues nada más quería avisarles y voy a tratar de grabar ahorita este pedazo y más adelante cuando termine pues las cosas que tengan que hacer, continuaré con el programa, ¿ok? Entonces vámonos ahorita con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente nublado y estará muy soleado durante esta mañana. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 80% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 20, con cielos nublados, con una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes 24 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 24, con cielos muy soleados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 31, también con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 31, y hay una probabilidad de un 42% que caiga nieve a partir de las 3 a las 5 de la madrugada, de las 11 a las 12 del mediodía y de las 7 de la noche en adelante. Va a estar nevando el día domingo. Para el próximo lunes, iniciando semanitas, esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 33, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así que vayan preparándose. Les recuerdo, ahorita van a estar escuchando música, después la reflexión y después yo tengo que entrar a unas conferencias, así que nos escuchamos más adelante o mientras tenga un break, pero yo creo que en 2 horas más, de 8 a 10 de la mañana estaré en las conferencias. Voy a tratar de hacer el programa, a ver cómo nos va. Si no, pues estaremos el día de mañana, ¿ok? Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

caricia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Besa mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Aries, hoy tendrás la oportunidad de invitar a salir a esa persona que te interesa. La recomendación es que seas tú mismo y que en un principio trates de llevar una relación de amistad una vez que la concretes. Ahora sí podrás comenzar a ser más romántico o romántica. Tauro, los astros te dicen que este jueves te prepares para resolver un problema que se presentará en tu trabajo. Te pedirán que tú lo hagas porque eres la persona mejor capacitada y eso te hará ganar un pequeño ingreso extra. Géminis, se impone que dejes atrás el miedo de mostrarles tus sentimientos a los demás. Recuerda que la manera en la que quieres a otros dice mucho sobre ti. No te preocupes por si lo valoran o no, eso hablará de ellos. Cáncer, te darás cuenta de que en las parejas siempre existen cosas desconocidas, ya que te llegará información de algo que tu pareja hizo en el pasado. Lo que debes hacer es dejarlo pasar, tú también tienes secretos que no quieres que se revelen. Leo, los astros te dicen que intentes conquistar a la persona que te vuelve loco. Tal vez piensas que no eres correspondido, pero nunca lo sabrás si no lo intentas. Trata de activar tu intuición y verás que es probable que el panorama sea distinto a lo que crees. Virgo, los planes de hacer un patrimonio junto a tu pareja podrían verse afectados este jueves. Les negarían un crédito que pretendían usar para comprar algo, pero no hay nada de qué preocuparse porque podrán volver a intentarlo. Libra, los planetas te exhortan a hacer a un lado a las personas que no te interesan en un sentido romántico. Si lo que quieres es conocer al amor de tu vida, no te ayudará a estar rodeado de gente con la que tienes una relación casual. Escorpión, habrá algunos cambios en tu trabajo, por lo que debes estar preparado y mentalizado para cuando esto ocurra. Respecto a tu familia, tomarán fuerza algunos problemas que pensabas que ya estaban solucionados, pero será el momento perfecto para hacer las paces. Sagitario, muy pronto tendrás que tomar una decisión importante para tu vida, ya sea un cambio de trabajo o incluso mudarte de ciudad. Cualquier cosa debes analizarla bien y dejarte guiar por tu intuición. Tienes que elegir lo que mejor te convenga. Capricornio, podrías enfrentar un periodo de separación y ruptura amorosa, por lo que no serán días buenos para ti. Sin embargo, se requiere que comiences a ver las cosas de diferente manera y que sepas que podría ser el comienzo de algo positivo en tu vida. Acuario, uno de tus compañeros de trabajo te pedirá un favor y lo mejor es que se lo concedas, porque en el futuro podrías ser tú quien necesite ayuda. Por otro lado, debes fijar más tu atención a todas las mejoras que necesita tu hogar. Dale mantenimiento si es necesario. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En los últimos días, tú y tu pareja han tenido una guerra constante en la que las peleas y los reproches no faltan. Si quieres que eso cambie, debes dar el primer paso y comenzar a tener detalles con él o ella. De lo contrario, todo podría fracturarse. Once de la mañana con 36 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás tú. Cada día es mi día favorito desde que estás tú. Eres lo que necesito de lunes al infinito. Tirar el tiempo un poquito más de ti. Tú sabes que si me pidieras bailar una vida contigo, mi amor, no diría que no. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás tú.

kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de una misteriosa bola metálica que fue encontrada en una playa en Japón, pero muchos se preguntan qué hay detrás de esta misteriosa bola metálica. Bueno, pues el hallazgo de una esfera metálica de 1,5 metros de diámetro en la ciudad costera de Hamamatsu, que está a unos 200 kilómetros al sureste de Tokio, ha desatado una ola de especulaciones. Una paciente descubrió la gigante bola este martes, el 21 de febrero, en la playa de Enshu y avisó a la policía, según informan los medios locales. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona en un radio de 200 metros, rastrearon el entorno en busca de objetos similares o pistas sin encontrar nada sospechoso. Y también se enviaron fotos de la esfera de color marrón anaranjado con unas manchas más oscuras de las fuerzas de autodefensa japonesas y a la guardia costera para que siguieran investigando. Horas después del hallazgo, las autoridades japonesas descartaron que pueda tratarse de una bomba, ya que los expertos pudieron examinar mediante rayos X el interior del objeto y descubrieron que está hueco, según The Guardian. Después de que se detectaron objetos no identificados en China, Estados Unidos y Canadá en las últimas semanas, el tema del espionaje vuelve a estar más presente. Sin embargo, no se han encontrado indicios de que la bola hallada en Japón puede ser un artilugio de espionaje. La presencia de dos asas en las de la tarde con 8 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 30 que nos habla sobre nuevo comienzo y el apartado que vamos a hablar el día de hoy es el apartado número 7 del libro Un Curso de Milagros, el capítulo 30, que se titula La Nueva Interpretación. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Thank you.

Los quiero invitar a que hoy no se pierdan Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la tarde, y repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy ahorita a las 2, no, a las ¿qué? A las 3 4 de la tarde, porque ahorita en cuanto termine esto, van a escuchar la grabación del programa, ¿ok? Y ahora sí, bueno, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro, para que el día sonría contigo. Bye bye.